Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, José Cepaz. Sí, me salió. Estás escuchando Una Nueva Costumbre, siendo las 16:09. Estamos con el licenciado, con Gloria Sandoná, con Ale, con Dante. Vamos a estar hasta las 16, 18. Bueno. Hasta las 6 vamos a estar. Hasta las 6. Haciéndoles compañía. ¿Cómo le va, licenciado? Ay, mire, la verdad que no sé qué hacer para que me vaya un poco mal. Ay. Me va excelente, realmente. Haciendo una bolita con el chicle en el dedo que no sé dónde tirarlo. Ya le dije que abajo de la mesa no. No, prometo que no. Listo. Porque después me echan la culpa a mí, está lleno de chicle acá abajo, Y son todos los otros que ha pegado usted. Sí, no, de ninguna manera. ¿Cómo anda, Lele? Yo bien, estoy media consternada. Consternada, dígame, sí. ¿Por qué? Por el día. Ah. El tiempo. El tiempo. Clima. El tiempo. ¿Cómo se ha nublado? El tiempo es veloz. Sí, qué lindo tema. Ah, bueno. Sí, no sé, porque yo tomé el colectivo, el primer colectivo. Sí. Había sol, estaba un poquito nublado así, pero que el sol estaba bien abierto. Pero veo que ahora, últimamente, usted desde donde viene, sí, puede llegar a pasar, tomar el colectivo con sol, pasar por una estación, la de Nogués, que está lloviendo, sí, llegar a José Paz, que está nevando, y de nuevo en San Atilio hace 38 grados. Porque la verdad, sí, que está medio... Sí, puede. Medio puede raro pasar. Está todo. Sí, espere que me voy a poner acá porque no la veo. Ahí está. Ahora sí la veo. Ah. No, además debe ser muy difícil no verme. No, es insoportable. Ya es insoportable verla, imagínese si no verla. ¿Ve de ahí la temperatura? No. No, ¿qué quiere? ¿Que saque ahí el dedo por la ventana? No sé. Sí, estaría. A ver, usted es una... Mire, a ver, aquí estamos. Bueno, estamos en el aire. Tenemos una temperatura de 26 grados. Tuvimos una mínima de 14, que ya no nos interesa. Porque ya pasó, sí, ya fue. Lo pasado que, pisado. Lo pasado pisado, hijo. Es un día nublado. Para el sábado tenemos... No dice que tenemos. Tenemos 21 grados para el domingo. El lunes 27 grados. El martes 31. Y así sucesivamente. Y así va a ir ascendiendo a medida que pasen los días. La temperatura global. El calentamiento global. No sé. No es joda eso, ¿no? No, lo que es una joda, esto ya es el segundo programa que empezamos para cualquier lado. Sí. Que bueno. Igual es generoso. El segundo programa que hacemos cualquier cosa es. Es generoso. Está sí, bien, soy, está soy bien. Bueno. Y bueno, si no nos vamos a proteger entre nosotros. Bueno, ya dijo que Daniela R. no vino hoy. Todavía no lo dije. Qué metido, ¿por qué te metes? O sea, no, está bien. Discúlpeme. Lo disculpo. Gracias. No, nombré a los que estábamos presentes. Ah, o sea, bien. Por ende, si por no ende, la nombré a Daniela, es quiere que decir no que no está. Bien. Gracias por avisarme. Sí. ¿Usted sabe por qué no ha venido a la conferencia? Sí, estuvimos hablando hoy a la mañana. Tiene un pequeño problema de salud, tiene cólicos biliar, creo que se llama, la vesícula. Claro. Así que bueno, se está haciendo un par de estudios, pero bueno, no pudo venir. Mientras que no se le haga una nueva costumbre no venir. No, estaba mejorcita, me dijo. ¿Por qué tira todo? Sin querer. Está mejorcita, pero está como recién mal. Está saliendo del dolor crónico, intenso, agudo, y entonces está como... está cómoda en su casa, no se quiso ni vestir, sí, porque vale, la ropa la aprieta, qué sé yo. Es una situación incómoda. Y sí, pero ¿no? Bueno, nos manda saludos a todos, inclusive a Gloria también, a usted y a todos los oyentes de la trasnoche de la Tincunaco. No, lo que pasa es que yo ya la trasnoche. la extraño porque y sí, vino la semana pasada, pero los otros dos no. Sí, se extraña, che. Sí. Y bueno, usted también se extraña, ¿eh? Sí, pero por eso trato de no faltar. Claro. Bueno, ahora... mejor no digo a nada. A ver, me lo creo. Lo digo otra vez, capaz que me lo creo. No, pero... O sea, usted Yo le agradezco, nosotros le agradecemos que venga seguido. Pero aparte, cuando está acá, que esté su alma también acá. Ay, sí, es verdad. Porque, bueno. Sí, pero sí, bueno. Sí. A veces estoy muy dispersa. Es una mujer muy ocupada. No, por favor. Dios mío. Así que bueno, estamos mateando en esta tarde de sábado. Sí, lo podría largar, ¿no? Compartir al mate. Sí, viste, porque no es micrófono. Para eso tiene el micrófono ahí arriba. Bueno, tenemos info en dos líneas, por supuesto. Tenemos noticias insólitas, tenemos cuentos macabros. Y tenemos... Tenemos Villa Soldati. Tenemos Villa Soldati. Nos vamos... No, no nos vamos a agarrar, pero... yo sé que con su gran apertura de cabeza, usted va a respetar. Yo, sobre el tema, tengo muchas ganas de hablar. Uh-huh. Y seguramente vamos a chocar. Sí, vamos a discrepar. No chocar, discrepar. Pero bueno, nos hemos aprendido a respetar en este tiempo, así que... Es. Pero quiero decir lo mío también. Uh-huh. Así que bueno, estamos preparados para arrancar esto. Así es. ¿Te recuerdo el número de teléfono para comunicar? El 1566-905002. ¿El email? unanuevacostumbre@hotmail.com. ¿Y el blog? El blog es... fmtingunaco.blogspot.com. Muy bien. Nos vamos al primer temita musical. Ciudad gris, fantasma o no poseen el y el en vos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, amigos, seguimos aquí en una nueva costumbre. Son las 16:20 horas de este sábado 11 del diciembre, 12 octubre, iba a del, del 2010. Bueno, la consigna del día de hoy, aunque parezca mentira, va a ser con respecto a lo acontecido, lo que está aconteciendo en Villa Soldati. A ver, ¿qué postura tenés vos? Vos oyente, con respecto a el gobierno nacional, con respecto al gobierno de la ciudad, de Macri, y con respecto a la gente, bueno, que intenta obtener un lugar donde vivir. A ver, ¿qué postura tomás? ¿Qué pensás? ¿Te parece que está bien? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? En fin, esa sería la consigna del día de hoy. 1566-90-5002 y comunicate. Bien. O mandanos un mail a unanuevacostumbre@hotmail.com. Y nosotros te contestamos al toc. Al toc. Claro, porque hablo en inglés también. Ay, perdón. ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue en la semana, licenciado? Mire, realmente me fue muy bien. Trabajé lunes y martes. El miércoles estuve feriado. Claro. Así que bueno, estuve trabajando en casa. Ah, bien. Estuve colocando el piso. Ajá. Cuento esto porque los oyentes deben estar, han parado de hacer todo lo que están haciendo, sí, para escuchar lo que estoy diciendo yo. Sí, me imagino. Yo haría lo mismo. Por supuesto. Y bueno, pero bien, con mis hijos, dando vuelta como un plato volador. Ajá. Así que, pero bien, todo tranqui. Yo iba a decir... Sí. Las prótesis voladoras. Me estaba acordando, llegó, que había un tema... El plato volador, pero no, era el gato volador. No, y también el plato volador. ¿Sí? Dando vueltas. Ah, Man Ray. Como un plato volador, más vale. Y la Lizarazu, no sé si la tiene. Sí, sí, la vi el otro día, está en un... En encuentro que... en el estudio. No, de deportes. ¿De deportes? Un canal de deportes. Ah, sí, en Pura Química. Bueno. Sí. No, porque yo hago, miro un cachito. Y... Sí, ah, ¿sí? Claro, ¿Tiene control remoto? Ah, claro. Ah, por supuesto. Lo tiene apagado, pero lo tiene. Claro. Bueno, se volvió a caer la pierna ortopédica. No la voy a dejar más ahí cuando entro al estudio. No le conviene. No, la verdad que un desastre. Me la patearon toda ya. La pasan por arriba, la pisan. Sí. Es muy feo. Sí. Sí. Sí. ¿Comienzo? Comience, por favor. Bueno, les voy a comentar el comunicado de la agencia Rodolfo Walsh, en su página. Repudio a la represión policial. Nos muestran un comunicado de la Confederación Mapuche Neuquina. La Confederación Mapuche Neuquina emitió un comunicado de prensa en repudio a la represión policial, al silencio cómplice de ciertos sectores y a la hipocresía de funcionarios públicos. A su vez, se posiciona a favor del valor de la vida y por el diálogo, en un esfuerzo por clarificar y potenciar su voz. Comunicado de prensa dice lo siguiente. Ante el uso del nombre de nuestra organización y sus identidades territoriales, la Confederación Mapuche Neuquina manifiesta a los distintos sectores sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones territoriales de los distintos pueblos preexistentes al Estado argentino y a la sociedad en general que repudiamos rotundamente el uso de las fuerzas públicas y la represión policial como la vía de solución para dirimir los conflictos sociales y las demandas de derechos. Repudiamos el silencio de los sectores políticos que, obsecuentes con el poder, brindan garantías para que asesinos como Macri Infran apliquen la política de represión y muerte como la respuesta a las demandas sociales. Repudiamos el usufructo que la diputada Silvia Vázquez y su asesor Daniel Segovia realizan sobre la situación que vive el pueblo Qom de la Primavera, puesto que varios de los que ahora son sus protectores fueron los impulsores de la medida extrema tomada por ese pueblo y que derivó en la muerte de dos hermanos Qom. Desde la institución representativa de Neuquén, Confederación Mapuche Neuquina, expresamos que somos parte del encuentro de organizaciones territoriales de los pueblos originarios. Y es en ese espacio donde más de 30 organizaciones de pueblos debatimos nuestro accionar político y las medidas a tomar. Solo este ámbito nos da garantías de que nuestras demandas prosperen con legitimidad y no sean utilizadas con un fin mediático, servil a personajes que no representan a nadie. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén, expresamos que creemos firmemente en la construcción colectiva y en el valor de la vida. En sentido, apostamos al camino del diálogo como la forma de resolución de los conflictos. No somos nosotros los que alentamos las medidas extremas y la exposición de la vida de nuestros hermanos en manos de los políticos asesinos sedientos de la sangre indígena. Por último, hacemos público que el señor Jorge Nahuel, quien utiliza el nombre de nuestra institución y al presidente, no tiene facultades para convocar ni pronunciarse en nombre del pueblo mapuche de Neuquén. Dichas personas están desafectados de sus roles por no contemplar ni respetar el marco organizativo, ya que sus acciones solo son consensuadas en una mesa de cuatro, en la capital neuquina, y no reflejan el pensamiento de las autoridades de los territorios. Porque la dignidad de los pueblos y su representatividad no la dejaremos en manos de oportunistas partidarios y sagaces dirigentes. Convocamos a estar atentos y reaccionarios frente a la farsa de los hipócritas. Por territorio y justicia, Macri, web, Macri, web. Mucho, no entiendo, mucho nada entiendo al mapuche. Bueno, esto es más o menos lo que dicen los la gente del pueblo originario mapuche. Con respecto a lo que hablé la semana pasada. Ajá. De la situación en Formosa. Acá tengo también de Villa Soldati, que si quieren en un rato lo... Como usted quiera. Lo hablamos. Yo estoy afilado. Bueno, en un rato así tomo otro momento. ¿En un ratito? En un ratito nomás. Vamos a seguir hablando. Ahora, como todo oyente, como algún oyente, sí. Yo, como decía Borges, disculpe mi ignorancia, Quisiera saber que usted me explique qué tiene que ver Macri con los mapuches. No, pues no lo entendí. O sea, estoy tan desconectado de la información que a lo mejor el que nos está, hay alguien que nos está escuchando que tampoco entendió mucho o se perdió alguna parte. ¿Me explico lo que digo? Pueblo mapuche neuquino. Y sí. este muchacho que escribe habla del asesino de Macri. ¿Y qué tiene que ver los mapuches con Macri? O sea, no entiendo cómo llegaron de Neuquén hasta acá. ¿Cómo es la historia? Mire, hay muchos movimientos, agrupaciones o independientes mismos que sienten la ofensa, sentimos la ofensa, la represión, el insulto y la masacre de cualquier ser humano. O sea, más allá de que no me esté pasando a mí, le está pasando a otra persona. Ajá. Sea en Formosa, sea en Neuquén, sea en Villa Soldati, sea en donde fuera. Y si bien Macri no se va hasta allá con la UCEP, que es la Unidad de Control de Espacios Públicos, que fue la que creó, son todos patoteros, que se encarga, como en algún momento lo dije, que se encarga de desalojar y matar pobres. Básicamente es esa su función. Obviamente tiene un nombre bonito, Unidad de Control de Espacios Públicos, pero básicamente es eso, o sea que... No tiene que existir el control de espacios públicos, dice usted. Está tergiversando lo que estoy diciendo. Tenemos que vivir en una anarquía. O sea, cada uno hace lo que necesita, lo que según él piensa o cree que es su derecho. Y pisoteamos los derechos de los demás. Quiero saber eso. No estoy diciendo eso. La verdad, bueno, pero me voy a guardar para el tema de Villa Soldati. Pues estoy bastante calentito. Sí, se lo ve. Bastante caliente. Estuve pensando estos días a ver cómo me voy a controlar el día de hoy. Porque estoy bastante calentito. No puede ser, loco. O sea, cuando choquen los planetas va a ser la culpa de Macri también. No soy defensor de Macri, ¿eh? No, de verdad que no. No. Simplemente pienso distinto, nada más. O sea, veo más allá de Macri, veo como el gobierno se abre de gambas y dice oso y aprovecha todo lo que tenga para defenestrar al asesino de Macri, que su responsabilidad tendrá, pero el gobierno es una payasada lo que están haciendo realmente. Sí, tal cual. Pero vamos a hablar más luego. Más luego. Sí, porque también pegarle a un tipo que ya casi está en el suelo, así sea Macri, también es discriminar. Y ya, ¿A usted le parece que está en el suelo, Macri? Sí, totalmente. Está en la lona. Está en la lona total. Está en la lona. ¿A usted le parece que no? No sé, para mí... Desde que yo escucho este gobierno, todos tienen algo que decir. O sea, tendrá sus razones. Pero todos tienen algo que decir de Macri. Que ahora, yo te doy los terrenos. No, después vamos a hablar de Soldati. Ah, yo pongo los terrenos. Mis terrenos, pone el gobierno nacional. Mi terreno, tu terreno. Que somos oriundos de la provincia de Buenos Aires, con nuestros impuestos. Yo te doy los terrenos fiscales. Mis terrenos le da a Macri. Y Macri tiene que... Lo quieren obligar. Ah, no, mirá qué malo, que no le puede hacer... Tiene fortuna de guita y no le puede hacer casa a esa gente que necesita vivienda. Y Macri tiene que sacar... de la gente de capital, de los contribuyentes de capital para hacer las casas. O sea, el gobierno que pone, como siempre, nada, absolutamente nada pone el gobierno. Pone los terrenos nuestros, mío, tuyo, de Gloria, de todos los que nos están escuchando. Y la guita para construir las casas de los contribuyentes de capital. ¿Y el gobierno qué cuerno pone? Estoy muy caliente. Está bien, o sea, yo no defiendo, lo que sí he visto muchas posturas, por ejemplo, que eso, es todos, digamos, le echan la culpa a Macri y le restan culpa al gobierno. Total, o sea, yo total. No estoy de acuerdo con eso, porque, discúlpame, o sea, sí. Tanto que este gobierno se la da de progre y qué sé yo, sí. Nada, la verdad que... Sinceramente no es así. Aparte doble, nosotros somos pobres, loco, no, están, sí. O sea, pagamos el tren. Pagamos los colectivos que no vienen nunca. Ahora tenemos que dar nuestros terrenos y la gente de capital tiene que pagar la vivienda, pero somos pobres. Ponele que los tipos que viven en un country, que aportan, que bueno, que son ricos, que son millonarios, que tienen un buen pasar. Nosotros somos pobres, loco. O sea, pero ¿hasta cuándo? y todo se usa en contra de. No importa si es Macri, mañana va a ser otro. O sea, no estoy defendiendo a Macri. Estoy diciendo que el gobierno es un circo. Por no decir un cabaret. Son unos payasos. Ahora los atendieron, le dieron la mano a Macri, ese bigotito, ridículo. Paje de la señora presidenta, Fernández, es un paje de la señora presidenta, le dio la mano y le dijo, loco, yo te doy los... yo tengo un par de terrenitos. Ahora, arreglate vos, hacerle unas casas, loco. Ahora, digo, ¿qué persona consciente por quedar bien con los vecinos, llámese Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, llamale el vecino que quiera, ¿qué persona consciente va a decir, mira, hoy no le doy de comer a mi hijo, porque le tengo que dar de comer al vecino, porque si no vamos a quedar mal, ¿qué van a decir de mí? La solidaridad se entiende primero por casa, y no estamos haciendo eso, W. ¡Ay! Morí, me maté. Bueno. Bueno, esa cosa, como en varias oportunidades hemos hablado de lo mismo, del nacionalismo ese que son... No, nacionalismo no, no, está todo bien. Mira, yo te explico una cosa, WL. La gente, yo estoy, trabajo todos los días en la calle. Sí. Visitando gente. Uh-huh. En su mayoría, paraguayos, bolivianos. Sí. Y son gente que se fue a Moreno, a Santa Brígida, acá mismo por la zona, se consiguió un terreno, lo tomó, no importa, construyó su casa, no dijeron, no, loco, yo quiero vivir en Capital. Esta gente decidió tener un hogar digno y no hay mejor que los paraguayos para hacer una casa porque la hacen de punta, de pe a pa. El tipo no va a hacer nada raro, o sea, el tipo construye y alimenta a su familia y le da educación. Son muy laburantes, pero si vinieron acá, a 2 horas y media de viaje de Capital, y vos vas a tomar un espacio público, venite, si hay un montón de terreno en la provincia de Buenos Aires, hacé el esfuerzo, soy trabajador, bueno, tomate el tren como toma el paraguayo de acá a la vuelta, como el boliviano de acá a la vuelta, como cualquiera, como el correntino, como el tucumano que vinieron acá a poblar estos barrios. Tomate el tren, loco, y andá a laburar. ¿Cuál es el problema? Tomá un terreno. Hay un terreno de 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, que el dueño, está la sucesión vacante, que el dueño nunca aportó, que está en los yuyos altos, tomalo el terreno, loco, hacé tu casa digna. Pero no jodas al otro, loco. Es un espacio público, verde. Nos ponemos locos cuando los políticos venden los espacios públicos y las reservas. Políticos del interior, que nosotros hablamos de esto, de la capital, de Buenos Aires, en el interior son un desastre. Venden hasta reservas naturales, venden. Uh-huh. Bueno, y me explico lo que digo. A ver, hay que saber separar las cosas en la vida. O sea, esa gente tiene menos posibilidades que nosotros. Sí, pero nosotros también hicimos el esfuerzo. Está todo bien, loco, acá hay un montón de terreno. ¿Por qué tiene que ser un espacio público? ¿Y por qué... sea Macri o sea el gobierno, tienen que utilizar a esa gente siempre para palanquear y ensuciar al otro? Bueno, así se manejan. Y no es, ustedes los votaron. La gente les cree. Uno les cree en las plataformas, cuando hacen la campaña, uno les cree realmente. También que parece que creerles es una estupidez, porque somos estúpidos. Pero eso de que también es ningunear. A ver, si vos me decís en este momento, vos lo habrás votado. Sí, yo los voté. ¿Y cuál es el problema? Yo les creí. ¿Pero qué te queda al pobre? ¿Qué otra cosa le queda que creerle a un político? De todas maneras, mi viejo se vino de Junín con una mano atrás y otra adelante, compró en José C. Paz hace 50 años cuando solamente lo único que andaba era el tren, y vino a hacer a José C. Paz. Como un montón de gente, y te vuelvo a repetir, acá hay un montón de gente extranjera, un montón de tucumanos, de correntinos, que han venido a laburar y han puesto el lomo, han educado a sus hijos, pero jamás se le ocurrió ir a tomar una plaza, loco. Entonces, estamos equivocados, Lele. O sea, hay que ayudarlos, vamos a ayudarlos, pero no permitamos esto, loco, porque esto es la anarquía total, esto es pisotear el derecho del otro. ¿Anarquía es mala palabra? Las grandes cosas en el mundo y en la historia se hicieron con un supuesto pequeño orden. sin orden no se puede hacer nada. Ahora, yo tengo que cuidarme de decir anarquía, de decir gay, de decir orden, porque ya me va a... Y claro, y vos te criaste con los milicos, no. Ay, que tiene que haber un orden. Usted tiene orden cuando cría a su hijo. Su hijo no puede hacer lo que él quiere. Y yo la he visto, o sea, usted es una buena madre. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que o estás de un lado o estás del otro. Siempre se pasan los límites, sí, y hay un término medio. Tiene que haber. Nada más. Bueno, pero por eso, para usted anarquía es caos. Es que cada uno hace lo que quiere. Sinónimo de anarquía es sin gobierno. O sea, que cada uno hace lo que quiere. Escúchame, tipos civiles, armados, como en el lejano oeste. ¿Pero qué estamos? ¿A dónde estamos? Ah, no, yo no voy a participar de represión, por lo tanto no mando la federal. Pero estamos todos locos, WL. Estamos todos locos. Porque orden tiene que haber. Orden tiene que haber. Menem le sacó todo a la policía cuando tenían apremios ilegales, cuando picañaban, las contravenciones. Le han sacado todo para que no se les vaya la mano. Pero ahora se les fue a la mano a los demás. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, y estoy hablando yo de acá, que no estoy en Soldati. Pero pienso en la gente que labura todos los días y que pagó impuestos durante 50 años. Entonces dices, pero loco, está bien, son pobres, lo necesitan, vamos a darle una mano, está bien, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tiene que ser así? Si el territorio es vasto, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo tengo que enarbolar que soy pobre y que estoy pagando 600, 700 mangos los chorros que viven en la villa, que le cobran una pieza de morondanga 600 mangos a una familia? Es una locura, pobre gente. Bueno, vení acá, dale terrenos acá. No, estamos muy lejos de la capital. Si yo vivo acá, si usted vive acá. Entonces, bueno, ellos generan la lucha y la discusión del pobre contra el pobre. Ellos, los políticos, generan este tipo de discusión. ¿Por qué? Porque se llega a donde nunca se tiene que llegar. Porque ellos se abren de gamba y desde la Casa de Gobierno, que la presidenta ni estuvo sentada con las autoridades del gobierno de la ciudad, le dejó a todos los pajes que tiene ella, a todos los genuflexos que tiene en su entorno, y desde ellos hicieron un cuarto intermedio anoche, y es muy fácil desde mi casa de country decir, che, WL, vos que sos pueblo, tenés terrenos fiscales, regálaselo, WL, vos que tenés corazón. Yo desde mi casa de country, con la ajena, cualquiera estaura. ¿Por qué no pones de tu bolsillo? ¿Por qué no pones orden? ¿Por qué dejás que la gente común se mate? ¿Qué quieres decir con poner orden? Que la ley se debe cumplir. Y si esa gente tiene problemas de edilicias o es un problema del gobierno que no ha atendido los problemas de esa gente, y tendríamos que todos unirnos y salir a la calle y cortar todas las calles para que el gobierno una vez por todas se deje de joder y haga lo que tiene que hacer por la gente, pero no cambiar una figurita por la otra. Total, la gente que labura no tiene tiempo de cortar calles y salir a discutir. Entonces vamos a sacarle de algo de la gente, total la gente no va a patalear, y se lo damos a estos pobres tipos, así no dejan de joder. Pero nunca vamos a poner las bolas en la mesa como hay que ponerla. Nunca la van a poner. Porque no tienen, no les da. No les calienta. No les interesa. No, obviamente. Y bueno. Pero la mayoría, ahora, la mayoría de la gente o alquila o tiene la casa prestada, paga alquileres muy altos. O sea, fortuna. Comprar una casa hoy por hoy es imposible para nosotros. Doble L, todo lo que es la parte de Santa Brígida acá en el fondo, hay muchos paraguayos y mucha gente también de ahí de la zona. En este año, que yo ando todo el día en la calle, se han habilitado como mínimo 4 asentamientos nuevos. Ya están construyendo de material. O sea, la gente quiere vivir bien. La gente le pone onda. No tienen nombre las calles, las abren ellos las calles. Nadie los fue a sacar. Yo no estoy diciendo a esta gente que toma terrenos. Pero esto es toda una pulseada política. Y no me gusta, murieron 4 personas. Cuatro personas. O vamos a decir como crónica, murieron 2 seres humanos y un boliviano. ¿Se acuerda la famosa placa de Crónica? Uh-huh. Un desastre. ¿Pero por qué? No importa si de dónde sean. Pero también esa gente tiene que saber de que hay leyes que hay que obedecer a las leyes. No podés, porque se te calienta, porque se te canta, y me calzo un 38, que acá estoy viendo en internet, el 38 que se está calzando en el este muchacho de remera blanca, mirando a la cámara, se está calzando el 38 en la cintura, mientras va caminando. Toda esa gente, ¿de dónde es? ¿De dónde te crees que son? ¿Te crees que son gente trabajadora? Eso es todo desestabilizadores. Eso lo hicieron los gobiernos militares, metían gente de civil para desestabilizar, lo hizo Méndez, lo hicieron por De la Rúa, ni se enteró nunca. Todos los gobiernos tienen lo mismo. Y la gente, vos viste la gente en carpa, con lona, con uh-huh. Y vos me decís, es la única que tiene. No es la única que tiene. Agarrá a Scioli, toda la gente que tiene extensiones enormes de tierra, que está lleno de rata, de cuises, de un montón de basura, agarrá, contratá 5, 6, 7, 10 agrimensores y hacer la mensura en una semana de 10, 20 hectáreas y darle un terreno digno, aunque sí, sea de 10 por sí, 20. Ya le está dando. Bueno, no, mejor me lavo las manos, no mando a la policía porque yo no quiero reprimir, y que se maten entre ellos. Que no quiere reprimirse, no quisiera nadie reprimir, no habría el gobierno nacional. El gobierno nacional. Por otra parte, WL, desgraciadamente, el argentino llegó un momento, por eso te digo que estamos tan despelotados, que cualquier pibe de 14 años te mata, y cualquier tipo cree que, enfrentándose a la policía, va a prevalecer los derechos que él cree que tiene. Y en ningún lugar del mundo sucede esto. Y usted lo vio. No digo que esté bien, pero esto sucede. Esto en otro país no pasa. Porque la gente es respetuosa dentro de todo. La gente pobre es respetuosa. Esta gente no es respetuosa. Pero no el grueso de la gente que viene de su país, lo chupan cuando baja del micro, le dicen, tengo una pieza para alquilarte, laburan, uno de la familia labura 12 horas para pagar la fortuna para cuatro chapas. Uh-huh. O sea, una cosa que vos tengas necesidad y otra cosa que vos te aproveches. Hay gente, mirá vos cómo es el ser humano, que hay gente que vive en la villa, en los barrios de emergencia, que se aprovecha de otra gente más pobre y de inmigrantes. Bueno, acá tenemos un montón de terreno en la provincia de Buenos Aires. Acá ha venido un montón de gente, ha venido gente de la 21, ha venido gente de Fuerte Apache, ha venido un montón de gente, toda gente de laburo. Habrá algún que otro medio estrolado, algún otro que otro malandra, como hay en todos lados, como hay en Parque Jardín también, como hay en los country. Pero la gente, vos le das un espacio y la gente avanza. Pero hay que tomarse el tren, sí. Hay que caminar, hay que viajar 2 horas por día de ida y 2 horas por día de vuelta. Ahora, si el tucumano da acá la vuelta, hace 40 años que hace eso, entonces el tipo dice, pero escúchame una cosa. Pero me voy, mañana me voy a Plaza de Mayo y planto la casilla ahí en Plaza de Mayo. Claro, hay que conformarse, ¿no? O sea, a ver, yo sé que estoy en contra de mucha gente, pero hay mucha gente que piensa como yo, y por lo menos hacemos el contrapunto, por lo menos trato de hacer el contrapunto con otra idea, que es contraria a la que yo tengo, para que por lo menos una minoría de gente que no es xenófoba, que no discrimina a los pueblos, que por lo menos que esa minoría y que piensa distinto, por lo menos se vea también representada por lo menos por mí, porque si no terminamos, no hablo de nosotros, siempre yo que hablo de la gente que realmente tiene la responsabilidad y que se abre de gamba. Estoy harto de esa gente, realmente, de los políticos. Estoy harto de la gente que sale con la sonrisa, que no hace leyes, que no legisla para la gente que delinque. O sea, son una manga de maleducados, son una manga de ñoquis. No quiero ponerme loco. Son una manga de ñoquis. Todos. O sea, no hacen absolutamente nada. Está todo bien, loco, está todo bien. No se meten. Total, a ellos no los tocan. A ellos no los roban. A ellos no le matan un hijo. Ellos andan, aunque te parezca mentira, esos cochecitos son todos blindados, lo de los políticos. Hasta el más pedorro político tiene un coche blindado. Así que bueno, son patéticos realmente. Tengo mucha bronca con esa gente. Tengo mucha bronca porque hay 4 personas que murieron. Y si bien yo estoy totalmente en desacuerdo con esa ocupación, aunque suene feo, le pido disculpas, pero ellos están ocupando algo que no les corresponde, aunque no esté de acuerdo, no tiene ningún sentido que hayan muerto 4 personas por este tema. Por los políticos que tenemos. Porque yo hago responsable, no lo hago ni a Macri, los hago responsable a todos los políticos argentinos que 4 personas hayan muerto. Tal cual. Han venido a buscar, porque en su país no pueden vivir, han venido a buscar la solución o un mejor pasar para ellos, para sus hijos, y encuentran la muerte. A este pibe, el último, lo llevaba a una ambulancia, lo sacaron y lo remataron en la calle. ¿Pero dónde estamos, loco? ¿Y no vas a mandar la policía? Escúchame, ese tipo que está armado tiene que ir preso porque no tiene portación de arma. Simplemente por eso. No mandó la policía, mandó la patota, o sea. Pero por eso te digo, doble L. Por eso te digo. Por eso te digo, pero realmente no. Bueno. No iba a hablar, ¿no? Nos refuimos. Nos fuimos, loco. Oh, no, pero está bueno irse así. Pero le pido disculpas, doble L, a usted y a toda la gente que escucha, pero bueno, quiero tener el contrapunto de la gente que piensa distinto. 1566-90-5002. Mándanos un mensajito para insultarlo al licenciado. Por favor, insúlteme al 1566-50. ¿Cómo es? ¿90-5002? Sí, 1566-90-5002. Y también me puede putear a una nueva costumbre @hotmail.com. O dejar su comentario. Su postura. Deleznable hacia mí en fmticunaco.blogspot.com. Thank you.

Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Macri vuelve a La Rosada para intentar destrabar la crisis en Villa Soldati. El encuentro de tres horas de esta madrugada entre Mauricio Macri, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y dirigentes sociales cerró sin acuerdo y pasó a un cuarto intermedio. Anoche, vecinos y ocupantes del Parque Indoamericano volvieron a enfrentarse con dureza. Ya hubo cuatro muertos. A una semana de la ley de fertilidad, hay 200 parejas que ya pidieron turno, pero aún no puede tratarse. En los hospitales públicos bonaerenses, los tratamientos serán gratuitos. Sin embargo, la ley no fue reglamentada y dicen que la implementarían recién dentro de 3 meses. Lo que hay que saber. Cristina anunció la creación de un Ministerio de Seguridad. Lo hizo en un acto por el Día de los Derechos Humanos y mientras recrudecía la violencia por las ocupaciones en Villa Soldati. Nilda Garré, actual ministra de Defensa, estará a cargo de la nueva cartera, que dependía hasta ahora de Justicia. Sin permiso para desalojar. Es la misma jueza que había ordenado el primer desalojo a pedido del PRO. Esta vez argumentó que debía cumplirse el protocolo previo, que entre otras cosas contempla la realización de un censo. El caso también estuvo en mano de los jueces Roberto Gallardo y Elena Liberatori. Por decreto, asueto nacional el 23, 24, 30 y 31 de diciembre. El gobierno dispuso por decreto el asueto para los empleados de Administración Pública Nacional los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. La medida no alcanzará a los bancos ni a las entidades financieras. No aceptaremos una negociación de la que no seamos parte. Lo advirtió un delegado de un grupo de familias que permanecen en el Parque Indoamericano. Más allá de lo que se decida en el gobierno, los que vamos a definir si se sigue o no somos nosotros, afirmó. Está grave otra nena que fue embestida por ladrones. Tiene 10 años e iba en el auto con su mamá cuando tres asaltantes escapaban de la policía, las chocaron de atrás en Hurlingham. Por un caso similar, en Avellaneda murió una nena de 9 años. 20 años después, condenan a 2 policías por torturar y asesinar. La justicia se hizo esperar 20 años. 2 ex policías bonaerenses fueron condenados ayer a prisión perpetua por torturar hasta la muerte a Andrés Núñez, un changarín de 30 años que desapareció en septiembre de 1990. Asaltan a un colectivero en 3 de febrero y le amputan parte de un dedo. Ocurrió esta madrugada cuando un chofer de la línea 105 se resistió a entregarle su mochila a los delincuentes. En lo que va del año, murieron 3 colectiveros y 16 fueron gravemente heridos en Capital y en el cono urbano. El racismo de Macri a la justicia. Por la tarde, cuando todavía no había sucedido el cuarto asesinato en el Parque Indoamericano, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta fueron denunciados por incitación al odio, de acuerdo con el artículo 3 de la ley 23.592, que pena los actos discriminatorios. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola, hola, hola, amigos. Bien. Bueno, aquí comienza. No me dejen solo. Las noticias, noticias. Insólitas. Bueno, ¿qué ha sucedido esta semana? Detienen a un hombre que robaba dientes de oro en un cementerio. Ay, qué impresión. El sujeto se había apropiado de 17 piezas dentales, obteniendo un beneficio de 2.000 euros. Un empleado de un cementerio de Barcelona, ¿cuándo no? Ha sido detenido por supuestamente robar dientes de oro de un osario común, informó la Policía Autonómica de Cataluña. Se trata de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. ¿Pero qué te pasa, Gloria? Y 17 faltas contra el patrimonio por la presunta apropiación inadecuada de las piezas dentales, añadió. El presunto ladrón, un trabajador del cementerio, ha sido detenido por la policía tras la investigación. Bueno, en fin, dice lo mismo. ¿Pero cómo sabían que él se había afanado los dientes de los difuntos? Porque cuando alguien iba y le hacía un par de chistes a los difuntos, ellos cuando se reían, se le veía la ventanita y dijo, claro, te están choreando los dientes. Y ahí empezaron a investigar y se dieron cuenta que el empleado, un osario, es cuando es el lugar donde se ponen todos los huesos. ¡Ay, qué asco! ¿Ah? Pobre, qué cosa tan fea. Bueno, la metieron presa por morderle la lengua al marido. Una mujer fue acusada de morderle la lengua a su esposo mientras le daba un beso de buenas noches. Quedó detenida por violencia doméstica. Una mujer de Wisconsin está acusada de morderle la lengua a su marido mientras le daba un besito de buenas noches. La policía dice que el hombre de 70 años, claro, llamó a las autoridades a las 11 p.m. del lunes. Pero tenía problemas para hablar. ¿La policía? Una ambulancia fue enviada a la casa. El sargento Terry Mayer dice que el marido y la mujer estaban cantando villancicos de Navidad. Cuando llegaron los paramédicos, Mayer dice que la mujer de 50 años, claro, le mordió la lengua para que no hable mal, viejo, lanzó una taza de café contra ellos. El hombre fue llevado al hospital y luego fue trasladado al hospital del área de Milwaukee. O Milwaukee, donde le tenían que coser la lengua. La policía dice que el hombre no quería que su esposa sea arrestada porque quería que lo mate a mordiscones. No, pero ella fue detenida bajo los cargos de posible violencia doméstica. Va. Un preso mata a su novia y oculta el cadáver en la celda por 3 meses. ¡Qué feíto el olor es, Dios! Un preso holandés mató a su novia peruana en el penal de Lima en agosto pasado durante un día de visita y enterró el cadáver en su propia celda sin que nadie se diera cuenta durante más de 3 meses, informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Wilson Hernández. Claro, porque los peruanos se llaman Wilson, bueno, todos esos nombres, Franklin. Ah, la, cómo llueve, amigos. El hombre, el holandés Jackson Stafford, confesó el domingo el asesinato de Leslie Diana Paredes en declaraciones a Radio del Programa de Perú. La autoridad penitenciaria explicó que el interno discutió con la mujer el día de su visita y la ahorcó. Luego la enterró en su celda y construyó un banco de cemento que le colocó encima. Dios mío. ¿Nadie se da cuenta cómo lo controlan en las celdas, Hay que poner más orden. Perdón. Monja sin orden no se puede vivir. Monja robó 850 mil dólares. ¿Ah? La monja. Una monja católica que administraba las finanzas de un colegio suburbano de New York, desfalcó más de $850,000 y lo gastó en su persona, denunció la fiscalía el viernes. Se compró nuevos, ¿cómo se llaman los trajes que usan las monjas? Sí, la porquería esa de monjas, no sé. El fiscal federal de Manhattan dijo que la hermana Mary Thompson aprovechó los fondos del colegio para solventar sus gastos desde 1999 hasta el 2009. Como vicepresidenta de finanzas presentaba facturas falsas. No, qué raro, ¿sería Argentina? Y hacía que el colegio le pagara las cuentas de sus tarjetas de crédito, dice la acusación. Thompson, de 62 años, fue arrestada el jueves y se declaró inocente, por supuesto, ante el Tribunal Federal en Manhattan. Se le permitió permanecer en libertad. Su abogado dijo el viernes: espero que acordemos una resolución que todas las partes consideren justas. Qué locura. La última. Policía se come la evidencia. Ah, también esa. La policía de Hereford literalmente se comió la evidencia en un caso que involucra a una banda de torturadores. La pizza fue solicitada por un grupo de malvivientes que le tendieron una trampa a un dealer de drogas para que les hiciera una entrega. Cuando este llegó con la mercancía, fue retenido contra su voluntad y brutalmente atacado y golpeado. El joven que cayó en la trampa logró huir de sus captores por la ventana y avisó a la policía de lo que pasaba en la casa. Cuando la policía llegó, los malvivientes habían huido. Y ahí fue cuando llegó la pizza. Hola, Trin, sí, pizza, pidieron acá. Sí, dijo la yuta. Pedida por los criminales la pizza, antes de huir. Sin darse cuenta, los agentes se devoraron la evidencia. Qué locura. Bueno, así, amigos, ha pasado las noticias insólitas de este sábado. Lluvioso, por cierto. Sí. Cómo llueve. La, la, la. ¿Usted tiene techo de chapa? Fibra de cemento. Sí. Es chapa igual. Sí. Buen sonido. Sí, la cosa es cuando nieva. Cuando nieva, cuando cae el granizo. Para un poco. Bueno, una sola. Una de nevó, una de nevó. ¿Dónde estás? ¿En Wisconsin? ¿Hace cuánto? En Milwaukee. ¿Hace cuántos años? ¿Dos años? ¿Que nevó? Sí, no, hace más. ¿Más? Como cuatro hace ya. ¡Wow! ¿Cuántos? No, tres cuatro. Años, ¿ves? Ah, bueno. 2007. Ahí está. Está bien. Tres años y medio. Tres años y medio, Gloria. Gloria. Bueno. Bueno, sí ha pasado las noticias insólitas, amigo. Bueno. No puedo aconsejar a la gente que ponga los pies en el fuentón porque se va a mojar. Tiene que estar adentro de la casa. Ah, se puede poner también. Por la lluvia, digo. Que siempre arengo a la gente que llega a trabajar. Sí. Sí, que ponga los pies en la fuente con agua, con sal, agrega usted. Claro, tiene Hola. Razón. Sí. FM Tincunaco. Sí. 107.3. Sí. Tu voz, nuestra voz. Sí. Estamos en San Atilio. Sí. ¿Eh? En una nueva costumbre. Exactamente. Hasta las 18. Hasta las 18. Gracias. 15 66 90 50 02, el número de teléfono, el email. unanuevacostumbre@hotmail.com. Y el blog. fmtincunaco.blogspot.com. Y el mate. El mate es, no sé cuál es. Mate, www.hacemeunmate.com. Bueno. ¿Tiene ganas de bailar? Tengo ganas de bailar, tengo ganas de saltar, de cantar. Tengo ganas de... ¿Cantar? De mover mi cabellera. ¿Qué tal? Tengo ganas de una kermés de los sábados. Atención. ¿No? Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Cheyenne. Escucho Cheyenne y me acuerdo de Lili. Me encanta Cheyenne. Lili, ¿qué será de la vida de Lili? La verdad es que no sé. Tanta adrenalina sube mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. No me sé toda la letra. No importa, no importa, déjale. Cámbiala, para mí me gusta cambiar las letras. Me desespero. Y es que hay cintura, mi sutil locura. Dios mío, Valdo. Vida pa' gozar, baila que ritmo te sobra, baila, baila. Que bailame, acércate un poquito, Salome, baila que ritmo te sobra. Baila, se mueve igual que Cheyenne, ¿no? Pero me agito un poco, me agito. Bueno, sí, por la edad, pero sí, le tapo la cara y es Cheyenne. ¿Viste? Y si me tapas el cuerpo, soy el Piquín. ¿Quién es? ¡A ver todos conmigo! ¡Qué buen tema para escuchar tomando sol en esta tarde, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Harás frío? A mi lado esta vez voy a fumar. Mientras te espero, voy a formar un espacio mejor. Rana, rana, rana, rana, wey. A ver, date conmigo. Rana, rana, rana, rana, wey. Oh, wey. Oh, wey. 2 minutos. Ataque. Yo no, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Hacelo por mí. Asiente con su cabeza a nuestro invitado especial, Alejandro. Es verdad. Yo pensaba en otras cosas. Fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras. Tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía. La culpa la tuve. Por favor, apáguenle el micrófono, por favor. La tuve esa intención. Fuimos presos. Y esas emociones, cierra los ojos y mueve los brazos. Se cree que es una rockstar. Para nosotros es un gran honor. Vamos a compartir el escenario por primera vez. Y Juan Domínguez, padre de la música argentina, el tango y el folclore. Hoy es el Día Nacional del Tango, en conmemoración a Carlos Gardel, no me acuerdo el nombre. El hombre de pila. ¿Qué pasó hoy con Carlito? Nació. ¿Hoy nació? Sí, hace muchos años. Ah, bueno, después vamos a seguir escuchando para el tema de Tango Feroz, entonces. Por una cabeza de un doble potrillo. No, por favor, tango no. Si el amor se cae. Ah, los cafés. Si el amor se cae todo alrededor. Marta Sánchez. No. ¿En serio? No. Oh, qué bonito. Daniela Mercury. Oh, qué bonito. Suya. Daniela R. Ah, para, para. Ah. La, las ketchup. Ah. Asa la, a ser eje. A ser eje. No, no te puedo creer. Qué, qué universo generoso. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. He planeado tantas noches. Ay, no me cale. La mosca. Ay, he pensado tantas veces que de ser. ¿Qué tal anteojos que usa, Sí. ¿No les gusta? No, no me gusta. Tan grande, muy grande. Sí. Encima, pelado, me da impresión las peladas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? No sé, me dan como cositas. Rechazo, sí. ¿En serio? Ay, ay. Soy un vicio más. FM Tincunaco. 107.3. ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. En este sábado 11 de diciembre de 2010 ya estamos en las fiestas. Ya está. Pasó un año, se terminó. Ya llegamos. Ya somos un año más viejo. En septiembre se cumple. No, en septiembre no. Agosto, junio, julio. En julio se cumplió un año de una nueva costumbre. ¿Cuándo habían arrancado ustedes? Yo arranqué en septiembre con ustedes. En agosto. En agosto. Si no me equivoco, el 5 de agosto. Sí, dice Gloria, como si se acordara de algo. Pero anda. Déjame que te toque la piel. Auto rojo. ¿No es auto rojo? Pará. Déjame que te toque la piel. No se llama, déjame. No importa, pero a veces dice la letra. ¡Qué bonito! Espero que te vuelva a ver. Ya no puedo. Vos me habías comentado que en tus años mozos tu profesor de canto te dijo dedicarte a la cosa, ¿no? Sí. ¿Sabés que es verdad eso? Dios mío. Qué visionario que era ese hombre. ¿Ha visto? ¿Calle 13 es esto? Sí, no. No, la planadora del rock. Hace frío. Y estoy lejos de casa. Los abuelos. Va, Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Yo te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¿Cómo ahora? 1000 horas. Boludo. Como un perro. ¡Jua, jua, jua! Y cuando llegaste me era ¡qué bonito! ¡Estás bonito! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! ¿Quieres circo? ¡En circo! ¡Vos sos una estrella! ¡Una estrella roja que te ¡Provócame! Dios mío, Valde, ¿por qué tenemos que escuchar esto? Me gusta. Junto a él te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Algo de Sergio Deli para Ramos. ¿Qué es esto? Esto es caribeño. Acércate. Ay, Alejandro Sanz. No te das cuenta. Es el que canta con Shakira. Él siempre canta con algo que lo está molestando en algún sector del cuerpo, me parece. Sí, ¿no? Sí. Parece siempre que está. Algo lo molesta siempre. Sacate eso del cuerpo. Sacate eso del cuerpo y cantar. Me está gritando, ya sé Paulina que no Rubio. Se entera. El corazón es tuyo. Hay un tu tema, ay, atordillo misma. Me estás hay un tema ya de que lo manda, pero andate con tu mamá. La noche empieza con ella en mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? La desconozco, la desconozco. Que después de tantos años. Y los ojos que escondía me miraron. Busco tu... Cristina Aguilera. No te creo, no. No me des falsas esperanza, nene. Tu sabor. Color. Algo de Alcalá también, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! No. ¿Qué es esto? Oh, canción. Ay, cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Ya me estaba por cortar la vena. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de escucharme llorar. Está como loca hoy, Gloria Santana. Y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. De vez en cuando quiero escapar. Gloria parece de Thalía que dice a que ahí va. Yo haga. ¿Esa está? Cariño, mami. Vamos, que dejó de llover. Abrió el sol, está abriendo el sol. Sí, quiero morir. Mira, abrió medio tarde, porque tendría que haber abierto a las 7 de la mañana. Abrió hoy, pero después. Si es que ya no tengo. Cerró para ir a almorzar. Dame veneno. Es que ayer la vi con su nuevo amor. Ahora que paró de llover, andá a hacer los mandados, le dice la mamá del pibe. Y el pibe dice, me voy a mojar. Al confesionario. Siempre tengo que ir yo, dice. ¡Esa! ¡Y vengo como vos! Hace un montón que no bailo, guárdelo. Mirá vos. ¿Y justo tenés que empezar hoy? ¡Duro de matar! ¡Duro! Baila Kuduro. Kuduro se llama. Escucha. Este me gusta, Don Omar. El símbolo. Está muy bueno el tema. Es lo último de Don Omar. Canta con un brasileño, me parece. Aparte de Kuduro, no. Danza Kuduro. Kuduro es el sobrenombre de que del otro que canta. Hacen un contrapunto con mucha ostentación en el video, porque se llaman por teléfono el portugués brasileño de una mansión y Don Omar de un yate. Mucha ostentación, cadena de oro, todo. Claro, sí, se caracterizan. Sí, sí. A ver, en el geriátrico, como perrean la viejita, vamos. No voy a decir nada al respecto, creo que con mi mirada y con mi gesto dice todo. Bueno, no me diga eso con los gestos tampoco. Pero luego me agarra la mano, me lleva a su cuarto y confuso en el acto se pone posesiva. Posesiva, hey, posesiva, yeah. Posesiva. No sé qué es esto. FM Tincunaco. Sí, pero el grupo. Pero No lo sé. Oye, guapa linda. Eso, y ahí la vi, eran pocas palabras. Complicado. ¿Pero cómo se llama el grupo? Los Pericos. Ah, otra vez. Desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris como el de hoy. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Por fin sabemos una. Y se arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté.

011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. La Cueva Rock and Roll. Con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. Por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las músicas. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Seguimos en una nueva costumbre hasta las 18, nos quedan 20 minutos. Quería comentarles de una página, caosenlared.net, de donde estoy sacando la información para comentarles de cómo está la situación en Villa Soldati. Argentina, ocupación Villa Soldati, el Estado dio zona liberada para la masacre fascista. Frente a la falta de vivienda, xenofobia, represión y muerte, el Estado liberó el parque indoamericano para que las patotas fascistas masacraran a los ocupantes. Si bien la bronca, la impotencia y el dolor se multiplican, no es una sorpresa este desenlace. Todos los medios de derecha anunciaban este ataque. La convocatoria hecha ayer para que los vecinos honorables desalojen a los ocupantes del parque, claro, no sin la logística, las patotas y la veña del poder, se entendió perfectamente. Esto nos dice en la fecha del 10 de diciembre del 2010 la agencia Rodolfo Walsh. La complicidad del gobierno de Macri con la supuesta no represión del Estado Nacional, que en realidad fue liberar la zona y dejar a miles de familias sin ninguna protección en manos de estas patotas, mercenarios y francotiradores, bancados por el macrismo y los negocios inmobiliarios de los funcionarios del Estado. Casualmente, cuando los vecinos honorables llegaban al parque, armados, quemando y destruyendo todo lo que encontraban a su paso, los medios se sumaron a la cadena nacional, donde nuestra democrática presidente, defensora de los derechos humanos, daba su discurso emocionado por su compromiso con los compañeros caídos durante la dictadura, silenciando también la difusión de la masacre. En un acto muy prolijo y coqueto, la compañera Cristina manifestaba apasionadamente su repudio a la xenofobia, y mientras tanto las compañeras bolivianas corrían entre las balas y el fuego con sus bebés a cuesta. Masacre de Soldati, fracasó la primera reunión en La Rosada, continúa. A pesar del intento de mediación de los ministros Aníbal Fernández y Florencio Randazzo, fracasó la reunión en Casa Rosada, en la que iba a participar una delegación encabezada por el presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, Diosnel Pérez. acompañado por referentes del Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Abogados. Había sido convocada por la Presidencia de la Nación para proponer una mesa de diálogo que fuerce al gobierno de la ciudad a garantizar la vida y el derecho a la vivienda digna del centenar de familias asentadas y agredidas violentamente en tres ocasiones los últimos días. El negocio inmobiliario puede más que la vida para muchos funcionarios. Redoblamos la lucha, pelearemos hasta conseguir una solución al problema de vivienda. Una delegación vecinal encabezada por el presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, Diosnel Pérez, acompañado por referentes del Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa y la Asociación de Ex Detenidos, Desaparecidos y Abogados, fue convocada a la Casa Rosada por la Presidencia de la Nación para proponer una mesa de diálogo. Con la mediación de los ministros, como dijimos recién, Aníbal Fernández y Florencio Randazzo, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Guillermo Montenegro y María Eugenia Vidal terminaron negando cualquier solución de vivienda posible. Decenas de familias aguardan en el Parque Indoamericano por una solución del gobierno porteño al problema habitacional. La respuesta de Macri sigue siendo la misma, ninguna respuesta para quienes tienen menos, aseguró Diosnel Pérez, presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20. Hoy se produjo otra reunión a las 11:30. Tras la reunión sin acuerdo, el conflicto continúa, seguiremos peleando por vivienda para todos, dice el Frente Popular Darío Santillán. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Seguimos en una nueva costumbre, ahora vamos a hablar unas palabritas con el licenciado, me pidió que expusiera mi postura. Por favor. Así como usted expuso la suya. Esta cosa de decir, yo no creo que la estén pasando bien ahí en el parque. Lo mismo que pienso con los cortes de calles, o sea, hay que hacerse escuchar. Ellos, de alguna manera, fueron arrojados a la calle, entonces, nada, en algún lado tienen que parar, así sea en un parque o en donde sea. Uh-huh. No considero, sea porque sea un espacio público y los vecinos que tienen sus casas, que son, justamente porque no se repudia tan fuertemente, si querés, cuando se venden por millonadas otros espacios públicos. Entonces me parece que en ese momento es cuando más apoyo necesitan la gente, como nosotros, que está luchando. Ay, Dios. No sé qué decirle, la verdad que no sé qué decirle, doble L, porque estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo. Claro. En algunas cosas sí, en otras no. A ver, situación. Familia que no tiene a dónde vivir. Espacio público al pedo, con pastos, ¿sí? Uh-huh. Porque yo separo, aunque a usted le parezca mentira, yo no soy fundamentalista. Yo aprendí en mi vida, después de tantos años de vivir, a separar. Una cosa es una cosa y dos cosas son dos cosas. Parque público, al pedo. Bien. Gente que necesita lugar. Listo. Subdividí con gente idónea. Pónganse de acuerdo con Macri y el gobierno nacional. No se abran de gambas. Eso está bien. Eso no pasa. Ahora, ¿qué hacemos? No es la forma cagarse a tiros. En Morón. Como dice Tanguito, como decía Tanguito, no es la manera. No es la manera de ir y plantar una carpa con un pedazo de nylon. ¿Vos viste lo que es? Después entre ellos se van a vender. O sea, doblele. La miseria humana aparece en todos lados. Y ahí también va a aparecer. Ya apareció la miseria humana de gente que se ha apropiado de 2, 3, 4, 5 parcelitas porque puso a él, al cuñado. Gente que a lo mejor no la necesita. O sea, hay una realidad. Y hay otra realidad también. O sea, siempre están los oportunistas de toda la vida. O sea, no podés separar una cosa de 2x2, 4x4, 5x, 6x6 han agarrado con hilos. O sea, ¿qué es eso? ¿Vas a dejar que se asiente otra vez una villa de emergencia? ¿Un barrio de emergencia? ¿Por qué? Subdividirlo más o menos. Bueno, loco, pará. Ya están acá. Listo, no lo vamos a echar. Vamos a hacer un censo. Vamos a subdividir para que después, en el futuro, puedan tener agua corriente y puedan tener cloaca. O sea, hagamos algo. O sea, pero no... la gente... Ahí yo escuché que usted leyó el vecino no sé qué decía esa nota, ¿no? Porque lo que pasa es que si la historia la escribe los que gana, decía, ¿no? Lito Nevia, seguramente hay otra historia. O sea, siempre hay otra historia. Ese muchacho tiene alguna animosidad contra alguien, no sé, o contra... O sea, nadie está en la mitad. O sea, nadie puede hablar sin hablar desde su punto de vista y tener el corazón con alguien, con uno o con otro. O sea, nadie es imparcial cuando habla. O sea que todo lo que hablamos, lo que escribimos, lo que leemos, todo está viciado de alguna tendencia o de alguna línea de conducta o alguna línea política. Obviamente. Aparte de todo esto, que está muy lindo lo que digo, está la gente que necesita la vivienda. Bueno, dale un lugar digno. O sea, hay 110 hectáreas. ¿Querés tener un espacio libre? Dejá 20 hectáreas y formá un parque. Pero subdividir las cosas, o sea, organizalos, loco. O sea, dejen de matarse entre ustedes, dejen de pegarse para tener un lugar preferente. Pusieron carpas arriba de la vereda. O sea, ¿entiende usted, licenciado, que los que fueron a matar son patotas? No, yo no lo creo. Bueno. Yo creo que son los vivos que les cobran un alquiler en el barrio de emergencia. Esa gente es patota también. Esa gente es patota. Esa gente fue a mear y a marcar territorio como los animales, como los leones, los perros. Ellos fueron a mear. Y la meada es el revólver, es la bala, es el plomo que le han puesto. No son la patota ni de Macri ni del gobierno, olvídate, ¿eh? No te comas esa, doblele. Son ellos mismos, son los tranzas, son los capos de Tutti Capi, son los mafiosos que hay. Ellos fueron a organizar. Como no hay... ¿Vos viste alguna vez la salada? Entonces, ¿quién organiza? Organizan con un revólver en la cintura. Es... Todo lugar es tierra de nadie en este país, porque no hay presencia del gobierno, no hay presencia de las autoridades, nadie le cree al gobierno, nadie le cree a las autoridades, son poco creíbles, ya no son más creíbles. Entonces la gente hace lo que le canta, lo que se le canta y lo que puede y lo que cree. Y así como los políticos usan a la gente y nos arrían a todos como vaca, porque cada vez estamos más ignorantes, así también la gente que se la banca y es de armas tomar, que son desde el núcleo de ellos, que llegan a tener capos y soldados, también ellos se aprovechan de esa gente. No te comas que esa patota de la policía son gente de Macri. Sí, seguramente van a decir que de Macri, o Macri va a decir que de gobierno. No son de ninguno de los dos. Quédate tranquila. Son oportunistas, doble L. Son oportunistas que usan y abusan de esa gente que viene cagada de hambre de otro lugar a tener una vida digna en Argentina, y se encuentra con esto, con que la Argentina, o sea, somos poco creíbles, somos desorganizados. O sea, cada uno se abre de gamba, cada uno está en su casa mirando tele, los políticos lo miran desde la tele. Es una joda, loco, es una joda. Entonces, lo único que hay es un par de abogados, alguna plaza o abuela de Plaza de Mayo que lo han apoyado, y bueno, este muchacho también, este que nombraste vos, lo último que leíste, que ahora no me acuerdo, pues estoy bastante enajenado. Pero, digo, esa gente también está tironeada, esa gente también está arengada. Vamos, loco, vamos, vamos a tomar lo que nos corresponde, vamos. Total, ellos no van a morir, ¿eh? Ellos no mueren. ¿Qué van a morir si son ellos los que tienen el revólver? No dijeron, vamos, loco, vamos para José Paz, vamos para Pilar, que hay mucho lugar, vamos a ser dignos, vamos a construir una casa como la gente, vamos a tener un terreno por lo menos de 10 o de 8 de ancho por 10 o 20 de fondo, algo digno. No, vos agarrá acá, vos agarrá allá, son todo barra brava, estamos, esto es un quilombo, esto es una cualquier cosa, este país. Y el gobierno lo mira por TV y se restrega las manos porque dice, listo. Lo volteamos a Macri, ¿qué más? A ver, ¿quién es otro Gil que quiere hacernos frente? Entonces, no, yo no creo que sean patotas del gobierno ni de Macri. Te digo sinceramente, uh-huh. A lo mejor me equivoco, desde mi ignorancia lo estoy hablando. Pero esa gente está siendo arriada como vacas. Por la necesidad tiene cara de hereje. Ellos creen en la gente. Aparte, la gente que, vos imaginate que para que vos te vengas, como hay argentinos en el mundo, ¿verdad? No estoy hablando de gente que viene acá y hay argentinos que van. Los argentinos en el mundo también. Los argentinos meten la mano casi sin guante en las cloacas y laburan. Cosa que no hacían acá. Cosa que acá era denigrante. Allá lo hacen. Porque allá somos bolivianos nosotros. Allá somos sudacas. Uh-huh. Allá hay que laburar. Bueno, lo mismo pasa con esta gente. Y no hay orden. Vuelvo a repetir, la palabra para mí es mágica. Un pequeño orden tiene que haber, como en todas cosas de la vida. Como en la crianza de un hijo, como en el orden para llevar una casa adelante. Tiene que haber orden, y acá no hay orden. Acá todo el mundo se lava las manos. Se abren de gambas. Tampoco está bien que un vecino, por honorable que se crea, va a ir con palos, como fueron, uh-huh. A defender el lugar. ¿Eso por qué? Porque no hay presencia del gobierno, de la gente que nosotros votamos para que nos defienda, para que defienda nuestros derechos, porque ellos son los primeros que pisotean nuestros derechos de esta tierra igualitaria. Del mismo modo que usted me dijo que no me crea que son patotas, yo le digo que no crea tampoco todo lo que ve en la tele o todo lo que lee en la tele. No, yo sé que cada canal va a mostrar la jugada desde el punto de vista de ellos, con la cámara de ellos. No. Digo, yo uso mi escaso conciencia y mi escaso sentido común. Mi sentido común, mi pequeño sentido común me dice eso. Yo no les creo a ninguno, ni a Macri, no les creo al gobierno y no les creo a esos tipos que andan con el revólver en la mano. Yo creo que la gente son todos rehenes de... Es toda una mezcla, es toda una mezcolanza que ya uno pierde la noción. Lo único que necesita la gente es un lugar a donde asentar su casa. Pero ahí no es el lugar. Ahí van a vivir hacinados. No se puede. No se puede. Entonces, si no hay un proyecto, si no hay políticas de Estado, o sea, acá no hay nada. Acá lo único que hay es destruir al que está en el poder para... Porque si no, no somos oposición, destruimos, tiramos toda la mierda, porque todo lo que hace el gobierno está mal. Y si el gobierno encuentra cosas podridas, son los de antes, los que tenían la culpa. No hay una política de Estado. Y la inmigración es totalmente descontrolada. No, está bien. Sí, está, no está bien. Sí, porque, pero aparte porque es normal, es normal. Mira, es normal porque por algo, los mexicanos siguen muriendo y siguen tratando de pasar la frontera porque van a estar mejor del otro lado, como sea, pero van a estar mejor. Entonces es irreversible. Yo no digo que Argentina cree una policía para que los maten en la frontera como hacen los yanquis, los Estados Unidos. Bueno, pero genera políticas para absorber esa gente y ubicarlos y reubicarlos. Que vivan dignamente y que laburen, que no se acostumbren a venir y a tomar lo que se les canta, porque lo necesitan, porque yo también necesito dobleles, sabés que yo también necesito una casa, yo no tengo casa. Sabés que vos también necesitás, sí. Y vos no salís con un palo y te envolvés la cara a tomar un pedazo de tierra. ¿Pero por qué entonces? O sea, yo me solidarizo como vos te solidarizás con esa gente, pero también vos tenés que entender que hay un sentido común y vos eso no lo hacés. El sentido entonces, común es una construcción que depende de lo que nosotros vivimos. Entonces, eso es lo que te forma el sentido común. O sea, desde lo vas mamando, es una construcción, no es algo... Es formación también, formación. Obviamente. Cosa que desgraciadamente ya de hace 20 años para esta parte ya formación en este país ya no existe. O sea, también, ¿qué vamos a pretender, no? Por eso, o sea, lo que voy es que el sentido común es variable en cada persona también. No es que hay un sentido común universal y que todos vamos a decir, bueno, sí, esto es el sentido común y la verdad que esto no. Por eso que es yo irracionable. Sigo siendo en este día de hoy lo más visceral que puedo, me estoy controlando, pero esto no quiere decir que mi sentido común sea el correcto. Es mi sentido común, uh-huh. Como usted dice. Mi formación, mi crianza, mi edad, todo bien. Yo estoy diciendo, estoy tratando de vertir mi opinión. ¿Verter es...? Bueno, ve, disculpe mi ignorancia entonces, pero no digo que yo tenga la razón, yo no tengo la razón, pero yo pienso así realmente. Sí, yo pienso que esa gente, a ver, si hubiese presencia de Macri, si hubiese presencia del gobierno, no serían vapuleados y llevarlo de las narices como vacas, como están siendo ahora. Porque a la masa vos la arengás y desde defender un gobierno... Que no sea golpeado por los militares, hasta hacer cosas, desmanes inhumanos, la masa lo hace. Va de un lado a otro, vos lo podés inducir a cualquier cosa. Yo creo que la presencia está, no de la manera que debería estar, pero presente está, o sea, por algo pasa todo esto. Claro, es una presencia sin presencia, o sea, es a la buena de Dios. Justamente, como yo pienso que son patotas contratadas y qué sé yo, entonces yo digo, bueno, está presente, porque bueno, son los que mandan. Los únicos que tienen patota y están legales y con obra social y todo es el gobierno. Los morenos, son todos patoteros, como era Néstor, que en paz descanse. Sí. El primer ojalá patotero, no el primer trabajador. Juan, no sé Domingo, si el primer. Juan Domingo era el primer trabajador. Eso, ¿el primer trabajador, le parece? Bueno, más o menos. No sé. ¿Qué sé yo? Yo no soy peronista tampoco, ¿eh? Pero mirando hacia atrás, Dios, ojalá estuviera en este momento, ¿no? Porque todo lo que vino atrás... ¿Quién, el general? ¿Cuánto el general barrió con los anarcos que venían de por aquella época? Así que sí. no sé. El general se mandó de las suyas también. Hay quienes dicen que el peronismo fue lo peor que le pudo pasar a la Argentina justamente por eso, porque venía toda una oleada interesante, como en la época de Sarmiento, más o menos. Bueno, fíjate que en otros países de gran extensión como el nuestro, hay zonas, provincias o regiones que predomina alguna industria o alguna manufactura. Fíjate la Argentina. El general los trajo y generó los barrios de emergencia, ¿no? O sea, en vez de generar fuente de trabajo en su provincia y no desterrar a la gente, que se tiene que venir porque no le queda otra. Uh-huh. No porque tenga ganas de venir a Buenos Aires. Tal cual. ¿El boliviano vos te pensás que tiene ganas de venir a Argentina? ¿El paraguayo vos te pensás que tiene ganas de venir a Argentina? O sea, en muchos casos... Toda la familia, el destierro. No lo hacen porque quieren... Porque no les queda otra. Porque no hay presencia en Latinoamérica de los gobiernos. No hay presencia en Latinoamérica. No, pero yo me... Estamos hablando de Argentina, pero esto viene... No, o sea, obviamente. Si vamos para atrás, viene desde ahí. Así que bueno, en general también se mandó las suyas. Pero bueno, a ver, ¿quién puede tirar la primer piedra? Bueno, al decir así como que queda muy amplio el es que tema, son, ¿no? Es que pero... son todos medio iguales. Es la misma cosa con diferente olor, diría mi viejo. Como que el poder a uno lo va, ¿no es cierto? Como consumiendo. No sé si consumiendo, dinero, pero los primeros mandatos, los primeros periodos son todos brillantes acá. El segundo ya se les chifla el moño. ya se creen que son príncipes, que son jeques árabes, o sea, que son, que pueden decidir sobre la vida y la muerte de los argentinos. No sé qué les pasa. Se emborrachan de poder el segundo mandato. ¿Vos te diste cuenta? De verdad te lo digo. Hablando de Méndez para este lado. Siempre. Pero bueno. Pero bueno, Méndez ya no está tampoco. O sea, ya está. El daño ya está hecho. Bueno. Por suerte hay medicamentos que es irreversible lo que hizo Méndez, pero bueno, hay medicamentos que palean la enfermedad que nos dejó. Pero bueno, pero hablando de este tema, o sea, es el cuento de la buena pipa. Es el cuento de la buena pipa. Esta gente no la van a sacar, no los van a desalojar, van a quedar ahí y van a quedar viviendo hacinadamente como vivían de a donde salieron. Lo único que no van a pagar un alquiler, pero ahí se van a formar otras células de mafiosos, de mandamases, de malandras, que van a manejar eso como los que manejan ahora a donde están viviendo y a donde están pagando un alquiler. Va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Es irreversible. Yo no creo que queden, la verdad que no. ¿Quién los va a desalojar ahora? A ver, explícame quién los va a desalojar. ¿Quién se va a hacer cargo del costo político ahora de desalojarlos? Como yo la veo como muy fácil, o sea, ojalá que no, pero como que viene como una pelea dura, ¿no? Y no sé, espero que no. ¿Pero entre quiénes? Entre la patota. Ajá. Volvemos a lo mismo. Ah, bien, bien. Entre la patota, que sí, va a tratar de echarle la culpa de todo a Macri, y la gente que necesita el lugar. Sí. Porque ellos también están organizados, ¿eh? Ellos también están organizados. Porque enseguida se le arriman gente política que están desaparecidos de la vida política y aparecen en estos casos. Y son oportunistas también. Y entre medio de todo eso está esa gente que no tiene a dónde ir. No sé, para mí no sé si van a llegar, ojalá lleguen a un acuerdo y no haya más muertos, pero la verdad es que no sé, no puedo decir qué va a pasar porque... Yo creo que sería una inconsciencia total de quien le corresponda que vuelva a haber una muerte. Me parece una locura. Me parece que eso ya no va a suceder. Ya es una locura. Ya, pero por eso te digo, pues me parece que eso ya no va a volver a suceder y yo estoy casi convencido que la gente no va a ser desalojada. No va a ser. No. O sea, la gente no va a ser desalojada porque el gobierno nos va a mandar a federal para que reprima. Porque no hay otra forma de desalojo, si vos le decís tenés que irte por ley, yo no me quiero ir, no hay otra forma que entrar con las topadoras, acá y en cualquier lado del mundo. No, si llegan a un acuerdo, hay otra manera. Si llegan a un acuerdo, hay otra manera. Y por ahí le podés dar un terreno, por ahí le podés dar una vivienda... plata, ellos van a tomar lo que les ofrezcas porque no tienen nada, o sea, no tienen nada para perder. La gente no tiene nada para perder. Yo clavé mis cuatro estacas, le puse el hilo ese de coser cualquiera, y yo de acá no me muevo. Me vas a sacar muerto. O sea, ellos están jugados. Entonces yo no creo que lo vayan a sacar. Yo no creo que lo vayan a sacar. Te vuelvo a repetir. Cristina no va a mandar la policía. Y Macri no va a largar un mango para hacerle viviendas. Aparte porque no hay forma de hacerle vivienda en ese lugar. O sea, ya, como está tomado las parcelas, ya no hay forma de hacer una vivienda. Así que bueno, Macri va a decir, está bien que se queden, pero yo no pongo un mango, porque no tengo. Y la presidenta va a decir, yo no los voy a reprimir. ¿Cómo va a ser para reprimir? ¿Cómo va a ser para intentar desalojar a la gente? Si le va a venir toda la gente en contra. Las Madres de Plaza de Mayo, las organizaciones antidiscriminación, todo el mundo. No, o sea, ella ahora ya no puede. Así, con el tema de Formosa. No. Bueno, pero no tiene margen ya. Ella se tiene que cuidar como de mearse en la cama. Obviamente. Porque ella va a tener pretensiones. Ella va a tener pretensiones gubernamentales. Presidenciales. Va a tener aspiraciones. ¿O no? Obviamente. Porque roban tanto. Que después tienen, o sea, tienen que tener el poder. Porque después el otro tonto que viene atrás, capaz que le agarra un ataque de argentinismo y capaz que empiece a investigarlos. ¿Me entendés? Pero como tienen todos el culo sucio, nadie se investiga. Nos fuimos a la morondanga. Muy lejos. Son las 10 y mira, Gloria, ¿está allá? Está dormida, Gloria. Diciéndonos, ¡córtenla! ¡Cállese, licenciado! No tiene razón. No pude hablar en todo el día. No, es verdad. Bueno, nos estamos yendo. Quedaron las noticias bueno, fuera. Para el sábado que viene. Para el sábado que viene. Viene Daniela R. Ojalá que se mejore. Ojalá que sí. Comenzamos a despedirnos. Bueno, gracias, WL. Ha sido un gusto escuchar toda su disertación del día de hoy. Me alegro mucho que estemos de acuerdo en todo. Bueno, muy contento de haber estado en el día de hoy. Le agradezco el programa espectacular que hizo. Es evidente que la conductora tiene que ser usted. Gracias a Dante por habernos visitado. Gracias a Alejandro por estar acá haciendo el aguante. Y bueno, un saludo para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene. Bueno, así pasó una nueva costumbre. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias, Gloria Sandoná. Como siempre te digo, un placer. Gracias, Alejandro. Gracias, Dante, por estar haciéndonos el aguante. Un beso grande para Daniela R. Y esperamos que se mejore y pueda estar con nosotros el próximo sábado. Mañana, si querés volver a escuchar el programa, va a estar emitiéndose acá por la 107.3 FM Tincunaco a las 10:15 horas. Tengo un problema con el horario tremendo. Te aviso que el teléfono hoy no lo teníamos acá en la radio, no hace mucho que nos dimos cuenta, y por eso no si nos mandaste mensajes, no los pudimos leer. Lo mencionaremos en todo caso el próximo sábado. Cuídate, querete, usa forro. Y somos lo que somos, porque además no somos otra cosa. De angustias, de penas que pesan más que el mismo amor.